una mujer embarazada vale mucho más que dos. Cuídate, infórmate, apóyate. Ya me voy a la parcela, María. Dame mi desayuno. Manuel, me siento muy mal. Siento como que se me atraviesa la panza en la boca del estómago. Tengo ganas de vomitar y me duele muy fuerte la cabeza. Voy a ir al doctor. ¡Ay! ¿Crees que se te va a adelantar el parto? ¡Todavía falta un mes! No creo. Esto es diferente. En la última consulta, el doctor me dijo que el dolor de cabeza, junto con el dolor de panza, ganas de vomitar y ver lucecitas, o que zumben los oídos, no es normal y puede ser peligroso. Bueno, pues entonces ya vete al centro de salud. ¡Mamá! ¡Acompaña a María al doctor! ¡Dice que se siente mal! ¡Ándale, María! No se te vaya a adelantar el parto. Como cuando nació el Manuel, y que me puse muy mala, y que casi me muero, como la comadre Rosa, que se desangró en su casa. Es muy importante que todas las mujeres y sus familias sepamos que aunque no a todas las mujeres embarazadas les pasan estas enfermedades, todos debemos conocerlas para poder salvar su vida y la de sus hijos.